Leo Maslía, ¿dónde me dijiste que estás? Estoy en el Café Vinilo de Buenos Aires, a poco rato del inicio de una presentación conjunta que tengo con el ensamble Chacho Acuerda, un excelente grupo de Buenos Aires. Sí. Y bueno, es el primer día de los festejos del aniversario del Café Vinilo, que sí, toda la semana va a estar haciendo así conciertos, juntando combinando dos números, claro, muchas veces y con repertorio conjunto y eso. Y eso te iba a preguntar, ¿hacen cosas juntos o cada uno hace lo suyo? No, hacemos varias cosas juntos, que en realidad teníamos el proyecto de hacer todo un concierto juntos en algún momento, pero sí, esto es como un inicio donde estuvimos ensayando algunas cosas como para compartir una parte significativa del concierto. Vamos a estar todos tocando juntos. Bueno, y después te rajás a Córdoba, ¿no? Sí, mañana ya salgo para allá. Tengo cuatro funciones en distintas partes de Córdoba. A ver si yo tengo por acá las fechas. El 11 de junio en Cocina de las Culturas, Ciudad de Córdoba. El 12 de junio aquí en San Marcos Sierras. El 13 de junio en Río Arriba, Resto Bar Cultural en Agua de Oro. Y el 14 de junio en Cielito Lindo, Los Hornillos. ¡Uy, te enganchó Pablito! Ahí está. ¿Te enganchó? ¿Cómo hizo Pablito para engancharte para que vayas a Los Hornillos? ¿Qué te prometió? No sé, él me había escrito hace tiempo y justo me volvió a escribir hace poco y yo, bueno, como que le dije que ya justo estaba yendo para la región y sí, bueno, se coordinó con la gente que está organizando toda la movida y bueno. Y contame en qué andás ahora, dónde estás en tu etapa creativa constante, qué estás haciendo, escribiendo, componiendo, haciendo ambas cosas. Sí, estoy haciendo ambas cosas. Tuve mucha actividad en los últimos años, tanto en música como en literatura. En música estuve haciendo muchas cosas distintas, estuve llevando adelante una especie de orquesta que se llama La Orquestita, en Montevideo, con 20 y pico de músicos tocando. Ajá. Música instrumental. Sí. Y bueno, y también hice presentaciones con repertorio de canciones. Saqué un disco hace muy poco en Uruguay que se llama Luna Sola y que en estos días está saliendo en Argentina también por el sello Los Años Luz. Ajá. Luna Sola se llama el disco. ¿Y qué pasa ahí? Y bueno, es un disco básicamente de canciones, la mayoría de canciones nuevas y alguna que otra nueva versión de algún tema viejo. ¿Tuviste, Leo, alguna vez algún tropezón, algún inconveniente? ¿Viste que por ahí la música clásica no admite mucho humor? Y yo te he escuchado que vos mezclas mucho el humor. ¿Tuviste algún inconveniente con esta actitud tuya frente a la música clásica? No, te diría que no. Los inconvenientes que puedo tener algunas veces en algunas presentaciones no surgen tanto de eso, sino que surgen de no querer yo de repente alinearme dentro de un género muy muy muy claro, muy específico. Ajá. Que la gente que vaya pueda sí, tener una etiqueta así muy, claro, muy definida de qué es lo que va a haber. Ajá. Y entonces, como que, creo tener idea de qué es lo que tendría que hacer en caso de que mi propósito fuera conformar a todo el mundo o divertir a todo el mundo. Pero como ese no es mi propósito y trato sí, de combinar sí, un poco el hacer lo que quiero, presentar las cosas que son las que más me motivan en, claro, en cada momento. Sí. Entonces, bueno, hay algunas veces que me puede pasar que alguna gente se descoloque un poco porque está esperando otra cosa que la que estoy haciendo. Claro, pero es independiente eso de lo que vos querés hacer, digamos, no tiene peso sobre tu creatividad, digamos, sobre tu actitud. No tiene peso sobre eso. Sí. Pero bueno, de repente algunas veces trato de acomodarme un poquito el repertorio al tipo de evento o de lugar donde me voy a presentar. Claro, pero, o sea que algo de elasticidad manejás también con respecto a eso. Claro que sí. No sos un encaprichado. Creo que no. No, porque, viste, por ahí pasa esto de que estás haciendo lo tuyo en un escenario y vos te das cuenta, sos consciente, de que la gente que te está mirando no te está entendiendo lo que estás haciendo. Algunas veces pasa. Sí. Bueno, pero digamos que es independiente de lo que vos haces y de las decisiones que vas tomando. Sí. Está bien. Bueno, ¿vivís en Montevideo vos? Vivo en Montevideo, sí. ¿Tenés familia, mujer, hijos, varones, chicas, esas cosas? Mirá, estoy separado hace muchos años. Tengo una hija grande que a su vez tiene 3 hijos. Ajá. Tres nietos tengo. O sea que vos tenés como 60 pirulos. Sí, exactamente 60. ¡Apa! Mirá cómo la pegué. Bueno, nosotros nos vimos hace muchos años en Radio Rivadavia, pero debería preguntarte, ¿qué fue de tu vida en estos últimos 35 años? Mirá, me pasaron muchas cosas, pero te quiero decir que una cosa que hice en un momento de todos estos años fue ver una película donde vos sos un poco el protagonista o el que lleva el hilo conductor de la película, esa sobre la vida de Oscar Alemán. Ah, sí. Me encantó eso, sí. y fue muy bueno verte ahí. Bueno, gracias. Bueno, te mando un abrazo grande, espero verte cuando vengas acá a San Marcos Sierras, así al menos nos pegamos un estrechón de manos. excelente. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Abrazo grande. Chau. Un abrazo. Chau. Lo escuchaste a Leo Maslía, pero yo te repito, el 11 de junio, 22 horas en Cocina de Culturas, Ciudad de Córdoba. El 12 de junio, 21 horas en Compañía Teatral TAF en San Marcos Sierras. El 13 de junio, 22:30 en Río Arriba, Restobar Cultural Agua de Oro. Y el 14 de junio, a las 20 horas en Cielito Lindo de Los Hornillos. Como te dije, lo escuchaste a Leo Maslía aquí en El Desconcierto. Último disquito de Leo Maslía.